que toda mujer morena, que toda mujer morena es simpática y hermosa. Las 8 de la mañana con 3 minutos, marca nuestro reloj de cabina. Gracias por continuar con nosotros, de disfrutar la programación que Radio Universidad Veracruzana les está ofreciendo en esta mañana del jueves 29 de junio del 2017 a través del 90.5 de frecuencia modulada y nuestra programación en línea www.v.mx. Y bueno, quédense en compañía de Carlos Romano y el programa La Revista. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región. Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves, jueves 29 de junio. Y pues aquí estamos saludando a todos nuestros queridísimos revisteros, ellos y ellas, los revisteros clásicos, los fundadores de este programa. Todavía hay, y no pocos, Son de buena cepa. Pero saludamos también a los neorevisteros, a los ciberrevisteros que se fueron integrando conforme al avance de la tecnología, a los revisteros internacionales, porque pues antes no llegábamos hasta Europa, América, Asia y Oceanía. Y son poquitos, pero son nuestros representantes allá en cada uno de los continentes. Y también, bueno, a los revisteros de participativos, a los revisteros de Closet, un saludo muy especial. Ahí van saliendo poco a poquito, asomando la cabeza. No, pues, casi con culpa, dicen, yo era revistero de Closet, pero ahora ya, ¿no? Saludos a todos ustedes, muchas gracias por de todas las distracciones mediáticas que tienen, pues ustedes escogen para empezar el programa La Revista. Reparto de responsabilidades para la emisión de hoy. El señor Andrés de Jesús Reyes, conocido ampliamente como Chuchín, nuestro curador musical, además está aquí en la consola de audio, que no es cosa menor, es una bronca. Y también saludo a Lupita Páez, enredada en las redes, como siempre, de manera muy eficiente. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Un saludo a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, académicos, eventuales y suspirantes, a nuestros compañeros, que este es el grillito, que ya están llegando las notificaciones desde muy temprano a través de las redes. Sí, porque todavía me preguntan, oye, ese ruido que tienes ahí parece este silbato de agente de tránsito. No, es el grillito notificador. No, está bonito. ¿Qué? Ya me perdí. Los compañeros que nos echan una manita siempre aquí en el programa, o no siempre, cuando hace falta. Enrique Reyes, Francisco Javier Guevara, el ingeniero Santiago Vázquez, desde luego cotidianamente nuestras compañeras secretarias, Berta y Cecilia, y todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Teléfonos 818-0923, 817-5117. Oye, y el 15 todavía no. El 15 el otro día era el único que servía. Pues se los damos, ¿no? 817-5115. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8:10. Córrenle, no se les vaya a hacer tarde. Ahí van oyendo el carro oyendo el programa en el coche. Y si no, ya pronto estará en el servicio urbano. Saludos a mi amigo Humberto Silva. Nos mandó un pastel digital. Un saludo muy afectuoso, mi estimado Humberto. Toño Quinto, que dice hace mucho que nos das clases de español. Y das clases de español. Ojalá pudiera dar clases de español, sí, con trabajos. Lo que pasa es que es un artículo muy interesante que cuando tengamos tiempo, ahora en vacaciones, porque en vacaciones como que todo es más relajado, no vienen tantos invitados, así como que tenemos más tiempo, ¿no?, para esas cosas. Bueno, espérame por aquí, ta. Tengo varias cosas que comentarles, uno que otro chismecillo. Pero primero vamos con la cartelera, porque ya se acerca el fin de semana y tenemos, ya sabe usted, Jalapa, mucha actividad artística y cultural. Hoy vamos a tener el programa en directo. Será el último de esta primera temporada, porque vienen las vacaciones. El ensamble clásico de guitarras de la UV nos acompaña hoy a las 6 de la tarde aquí en el auditorio de Radio UV. Estamos en Clavijero 24, aquí en el centro. Puede usted venir, no se cobra, el auditorio es muy cómodo, y disfrutar de un buen rato de buena música. Si no puede, lo vamos a transmitir a través de la FM del 90.5, en internet, desde luego en línea, y a través de nuestros hermanos de Radio Más, hermanos radiofónicos. Bueno, pues entonces eso es por una parte. Por otra, Melchor Peredo va a estar con Enrique Salmerón en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño, aquí en Jalapeños Ilustres e Insurgentes. Van a hablar sobre emociones en la música y la pintura, este vínculo que hay entre la música y la pintura como dos de las bellas artes. Esto va a ser hoy a las 7 de la noche, repito, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, y también la entrada es totalmente gratuita. Convocan a asistir al curso de novela corta en el verano, siguiendo el método propuesto por Italo Calvino para este milenio, con los siguientes elementos: levedad, exactitud, rapidez, visibilidad, multiplicidad. Se instruirá a los interesados en aprender a escribir una novela con la atención individualizada de sus proyectos narrativos en la Escuela de Escritores Sergio Galindo. El taller es coordinado por el escritor Irving Ramírez, director de la escuela, y está dirigido a adolescentes, adultos, no se necesitan requisitos especiales. Inicia la última semana de junio de las 7 a las 9 de la noche. Informes al celular, ahí va, 2288-369574, o al correo Bardamú, con B grande, bardamu64@hotmail.com. La escuela se encuentra en privada de Rafael Ramírez 29, atrás de la secundaria técnica número 3, la que está en Ávila Camacho. Vamos a hacer teatro. Todo mundo debería de hacer teatro por lo menos alguna vez, y los que lo prueban, pues muchos de ellos pues ya no pueden dejarlo. El próximo 30 de junio, o sea, por mañana, se cierra la convocatoria. Mañana en la noche, faltando un minuto o un segundo para las 12, es el fin de teatreros, ¿no? Híjole, qué teatreros para este boletín. A las 23:59, se cierra la convocatoria para participar en la Muestra Estatal de Teatro Veracruz 2017, por lo que los interesados en inscribirse están invitados a hacerlo en la página www.ibec.gov.mx. Esta es Muestra Estatal de Teatro, no confundir con la universitaria, la que convoca la UB, esta convoca el IBEC. La convocatoria está abierta a cualquier grupo teatral interesado, integrado por creadores mexicanos o extranjeros con residencia legal en el país. Las puestas en escena deben contar con todos los documentos de autorización o licencia de ejercicio de los... Bueno, mejor consulten las bases. Ingresen a esta página mejor, ¿no? www.ibec.gov.mx, o si prefieren al 812-3836. Ya saben que Jalapa es clave 228, entonces si están fuera de nuestra ciudad, marquen 228 y luego ya el teléfono 812-3836. Con la presencia de Bernardo García y Rafael Rodríguez, Juan Meléndez de la Cruz presentará este 29 de junio aquí en Jalapa su libro 150 sones jarochos, una nutrida compilación que el autor Minatitleco clasifica en sones por su forma de ser bailados, por su manera de ser cantados, y sones de nueva creación. Y también incluye canciones jarochas de autor con letra fija. La presentación del volumen será a las 6 de la tarde en Realia, ahí muy cerquita del Recreativo, ahí en Jalapeños Ilustres. Es Jalapeños Ilustres 66, espacio donde además se podrá escuchar la música de la agrupación Soundtrack. ¿Dale? Bueno, Enrique Velasco, 50 años en la guitarra. Enrique Velasco, ante un público integrado por colegas, alumnos y amigos, Enrique ofreció un recital denominado 50 años de la guitarra en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana el pasado martes. Pues una felicitación. Y finalmente les comento que continúa en Perote, saludos a los revisteros de Perote, la caravana de libros. La caravana de libros Tiaquizapán 2017 que organiza el IBEC en coordinación con el colectivo Amigos por los Libros continuará en la ciudad de Perote hasta el sábado 1 de junio con venta de libros y actividades culturales. Buenos días, Félix. ¿Cómo estás? Dice, buenos días, Carlos. Se dice que el allanamiento de Duarte en el proceso de extradición al que se le somete obedece a una maniobra astuta de su defensa, pues quiere que se le extradite rápidamente para que se juzgue solo por los cargos que tiene en Veracruz. No, pues es el 4 de julio ya la otra audiencia, ya hasta la anunciaron ahí mismo en la audiencia pasada, pero bueno, yo de esto no sé. Los cuales no son considerados como graves, aparentemente no, de todos modos creo que no alcanzaría libertad bajo fianza de todos modos, pero sí para todo lo que de lo que se trata de probarle, que son millones y millones, pues que se esté, ¿qué le gusta a usted? Unos 5 añitos en la cárcel, digo, pues no es nada, ¿no? Como que no. Entonces dice Félix, no son considerados como graves y libraría luchando con una procuraduría no tan eficaz como en el caso de Rodrigo Medina Nuevo León, como no se le podía juzgar entonces por los delitos federales, lo que se recomienda es que se haga una ampliación de la solicitud para que puedan juzgarlo por esos ilícitos para que no ocurra lo del negro Durazo, a quien no se le pudo juzgar por delitos de evasión fiscal. Saludos a los revisteros consuetudinarios. Ándale, esa palabra me gusta. Pues se dice algo más, ¿eh? Porque ya ve usted cómo es la cosa, nadie cree nada y entonces la suspicacia está en que, a ver, cuando estaba Duarte en Guatemala, ¿quién fue a Guatemala? Peña Nieto, profesor. Pues sí, Peña Nieto. ¿Y a qué fue? Que fue una coincidencia, ¿no? No fue a tratar de hundirlo, sino a lo mejor vaya usted a saber qué, pues se sabe que eran amigos, o sea, uno hace conjeturas a partir de lo que uno ya conoce que sucedió, o sea, la ayuda que Duarte le dio siempre a Peña, pues está, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro, no podemos probarlo, pero sí se dice que puede ser como un juicio light, ¿no? Y que está aconsejado este abogado, justamente lo que dice Toño, pero por parte del mismo gobierno federal. Vaya usted a saber si es cierto, pero así estamos acostumbrados a ver las cosas y atar cabos y todo, pues en base a lo que ya sabemos que es la realpolitik. Entonces, bueno, pues fíjese nada más qué cosas. ¿Qué hora es? Son las 8:26. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es día de Armando Ortiz, que también está aquí apuntado en el reparto de responsabilidades. Bueno, yo quería que fuera un poco sorpresa, pero no, de una vez les voy a comentar. Para los fans de dos personas que se reintegran a la revista en lo que podría llamarse segunda temporada, y creo que les va a dar mucho gusto porque vienen a darle más fuerza todavía al programa. Y si estuviéramos en términos de fútbol, diríamos que son nuestras nuevas adquisiciones. Uno prestado porque tiene contrato todavía en otro lado, pero con opción a compra cuando ya no esté allá, que esperemos que no suceda en poco tiempo, porque lo está haciendo muy bien, y me refiero a Manuel Vázquez. Manuel se reintegra aquí al programa y luego se va al suyo corriendo allá a Radio Más. Nos da mucho gusto porque es una persona que aporta, es un buen amigo, y estamos probando que no hay una competencia, ¿no?, entre Radio Más y nosotros, sino al contrario, que somos complementarios. Y así lo hemos visto siempre, y así lo demuestra Manuel, decir, claro, o sea, que nada más que va a venir los lunes que pueda, porque tiene responsabilidades allá, ¿no? Dice, más temprano, tempranito, si puedo, y ya me da tiempo de irme a mi chamba, a las 8:15 va a estar aquí. Este lunes, 8:15, va a estar ya Manuel Vázquez con nosotros nuevamente, con sus crónicas de banqueta. Bienvenido, maestro, te mando un abrazote, gracias, qué bueno que estás aquí. Bueno, que va a estar aquí. Y el otro es Iván Cepeda, que también es un cuentacuentos que, en base a su talento, a su tesón, pues empezó a ser muy conocido aquí en Jalapa. Él viene de Córdoba, no encontró allá las condiciones para desarrollar su trabajo de cuentacuentos. Aquí cayó en blandito, le ha ido muy bien, se ha relacionado, vinculado con las diferentes administraciones municipales, para beneficio de nosotros, de los jalapeños, porque nos cuenta cuentos, nos cuenta leyendas de Jalapa, y él va a estar aquí los miércoles, temprano también, por ahí de las 8:30. Entonces, son nuestros refuerzos de esta temporada, Manuel e Iván, y si ya teníamos a Hipólito Rodríguez, que bueno, él sí va a estar aquí más esporádicamente, de acuerdo a su agenda, digamos, cada mes, pues estamos reforzando al equipo, pero bien y bonito. Bueno, 8:25. ¿Ya ven ustedes lo que pasó en México? Una verdadera tromba espantosa. Y en la mañana estaban pasando un documental en donde se ve cómo la gran cantidad de basura que se tira, y eso no es privativo del DF, sino de todas partes, cómo van tapando las arterias, como cuando se le tapa a una persona, ¿no?, una arteria, y ahí viene un, una embolia o todo esto. Bueno, pues así también es impresionante, ¿eh? el sistema del drenaje, ¿no? Dice un señor, no hombre, aquí encontramos hasta cadáveres de perro, de humanos, o sea, lo que no, hay un libro de Heredia cuyo personaje es uno de esos buzos que se meten al gran drenaje, esos tubototes gigantescos en donde no se ve nada, se meten así como escafandra, como los buzos antiguos o como astronautas, y llevan lámparas especiales. Imagínense ustedes lo que es entrar ahí y todo lo que uno ve. Ahorita ya hay unas cámaras que las meten para detectar los tapones, los taponamientos que hay de basura, pero una cosa realmente impresionante que al ver esto, pues sí, entra así como diciendo, oye, yo no vuelvo a tirar un papel en la calle, ¿no? Porque es que de papel en papel, de cosita en cosita, de repente se tapan las tuberías y ahí vienen los borbotones de agua y ahí vienen las inundaciones y nosotros a mentarle la madre a ver a quién, al ayuntamiento, lo que sea, cuando que en gran parte somos nosotros mismos los que propiciamos esto. Pero incluso en estas situaciones de pues no de tragedia, porque afortunadamente no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, de todos modos la pasaron muy muy mal. Automóviles descompuestos, varados, a la gente que se le metió el agua. Pero una de las zonas que fue más dañada fue Polanco. Sí, Polanco. Los ricos de Polanco. Y entonces los memes, ya sabe usted cómo somos. Empezaron a decir que el acopio que están solicitando para los damnificados, que no lo son, porque si no, no sería la broma, ¿no? Que no lo son. Los damnificados de Polanco, que se le pide a la gente que lleve latas de caviar negro, café, latte con leche deslactosada, latas de manitas de cangrejo salvaje de Alaska, y ya de perdiz, agua Bonafón. Pero ya ven cómo somos. Está bien, ¿no? Está bueno. Los damnificados de Polanco. Vamos a dar los dos pases correspondientes al día de hoy para que vayan a ver el espectáculo de Saltimbanqui de Isao Dora en el Salón del Sindicato de Maestros, que está ahí a las faldas del cofre de Pero del Cerro del Macuiltepec, este sábado a las 7:30. No se lo pierdan, lleven a niños, va a estar muy padre porque es danza. Y además ahora tiene el atractivo de que va a haber acrobacia y como números y censes y todo esto dentro de la base de danza, que es lo que aprendieron estas nenas sensacionales, que de veras que se queda uno con la boca abierta. Bueno, no tienen que venir a recoger un pase aquí, sino que las personas que nos llamen ahorita, las dos primeras, serán apuntadas en una lista. Y vamos, entonces, la lista la van a tener allá, en el teatro, y ya nada más dan su nombre, dicen que van de parte de la revista, si no buscan a Jaciel, y ya no hay ningún problema. Y recuerden también que Javier Barria, para irse a divertir, está sensacional, vayan aquí a Área 51, en Revolución 307, ya estoy haciendo otra cartelera, te digo. Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. Es una casa, no busquen un teatro. El teatro está dentro de la casa y es un teatro muy bien acondicionado. Y Javier Barria, no hay mejores comediantes aquí en Jalapa que el grupo de Javier Barria. Son muy buenos y son tandas. Van a ser tres tandas diarias a partir de las 7 o 7:30. A la hora que lleguen, pues entran a una tanda o a otra o a otra. Si no tienen nada que hacer, pues echan las tres. 40 pesos cada tanda, y cada tanda dura como 45 minutos. Ya picados, dice uno, no, pues me quedo a la otra. Y son otros 40 pesos. Y si quieren las tres, pues las tres. Van a estar estos días, jueves, viernes, sábado, domingo. Si dije algo mal, me llaman, por favor, porque es lo más probable. Las 8 de la mañana con 30 minutos, Maestro Chuchín, ¿está lista la música? Preguntó. Adelante. Thank you. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. La música es de Johann Christian Cannabich, Sinfonía en Do Mayor. Lo de Elías Galindo. Hoy en Jalapa su libro 150 sones. La presentación del volumen será a las 6 de la tarde en Realia. Reina en Realia, Instituto para la Cultura y las Artes Jalapeños Ilustres 66. También Elías Galindo recomienda la lectura del Quijote. Recomienda la serie El Quijote, que está pasando en Canal 22. Y le manda saludos a Armando Ortiz, que ya está en la línea telefónica, a quien saludo con mucho gusto. Y ahorita sigo con los mensajes que nos están llegando a través de las redes. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio del 90.5 de FM. Ya viste, te manda saludos Elías Galindo y que veamos El Quijote en Canal 22. Sí, espero que sea la serie que hiciera Televisión Española con don Fernando Rey en el papel de don Quijote y como Sancho Panza, este gran actor que pasó en la película de Los Santos Inocentes. Ay, muy bueno. No recuerdo su nombre ahorita, no, pero es un excelente actor. Pero esa que dices tú ya es muy antigua, ¿no? Sí, pues estamos película. Hablando de don Fernando Rey, que lo hizo por allá por los años 70s, 80s, ¿no? Mira, ya hablar de los años 80s como algo muy lejano, híjole, ya me dio escalofríos. Pues en ese año empezamos aquí el programa. En Radio Universidad. Carlos, fíjate que la risa, dice Jorge Burgos, el monje ciego y asesino de El Nombre de la Rosa, novela de Humberto Eco, libera, dice, al aldeano del miedo al diablo. La risa distrae por algunos instantes del miedo al aldeano. En el caso de Javier Duarte, el risueño exgobernador, estaba obligado a reír, sobre todo porque calificó de irrisorias las acusaciones en su contra en el tribunal que lo estaba juzgando para ver si se extraditaba o no a el país de México. Antes no se carcajeó Duarte para poner más énfasis a su sentencia. Todavía con esa risa cínica se acercó a sus juzgadores para pedir disculpas por quitarles el tiempo con, las llamó, esas babosadas. Ríe Duarte porque la risa, Carlos, lo distrae de su realidad, lo distrae del miedo. Mientras esté preso, él sabe que nada lo tiene seguro. Puede ser que con Enrique Peña Nieto, su cómplice, en algún momento tenga algún pacto, ¿sí? Ya la salida de Karime Macías de Duarte a la ciudad de Londres muestra que pudo haber algún pacto para liberarlo de los muchos años de cárcel que se merece, pero también sabe que no tiene la certeza porque Enrique Peña Nieto es voluble y se deja llevar por los consejos de su grupo cercano. Javier Duarte se ríe por anticipado de los veracruzanos, esos compatriotas suyos que le han dado muestras claras de su repudio. Se ríe porque acaricia la idea de no darnos el gusto de verlo en una cárcel por muchos años, pero Carlos, esperemos que muy pronto esa risa se pueda borrar de su rostro, sea juzgado en este país y sea, como decía la escritura en la pared del libro de Daniel, sea hallado defectuoso y entonces se le tengan que encontrar, se le tenga que sentenciar a muchos años de cárcel por todo el daño que hizo en el estado de Veracruz. Eso por un lado, Carlos. Por otro lado, fíjate que en la semana nos enteramos, precisamente por la familia de Sergio Pitol, sí, de el estado en que se encuentra el maestro, se encuentra ya en la última etapa de la afasia motora. Vaya, ya es una situación en la que tiene que estar apoyado para todas sus cuestiones naturales para realizar. Es triste, pero bueno, más que lamentar la situación de salud que está pasando el maestro Sergio Pitol, yo creo que él merece el homenaje de la lectura de sus textos. Tenemos en nuestra mano el libro El Mago de Viena, Carlos, y lo vamos a leer el día de hoy. El Mago de Viena, que es un libro extraordinario, en donde nos habla más que de Pitol el escritor, de Pitol el lector. Decía Borges, por ejemplo, que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Y es lo mismo con Sergio Pitol. En sus textos, sobre todo en El Mago de Viena, en El Arte de la Fuga, Sergio Pitol nos presume de buena manera los muchos libros que él ha leído y también la fascinante idea de escribirnos acerca de sus experiencias con la lectura. Muchos nos acordamos de la impresión que nos causaron los primeros textos que leímos, no sé, de Poe, de Chekhov, de Borges, de Marguerite Yourcenar, de Juan Rulfo, de los grandes autores que hoy día están en nuestra biblioteca, pero a los que recurrimos constantemente. La primera impresión que nos causó el Quijote, pero también la impresión que nos causó el Quijote tiempo después, porque la relectura es algo importante, Carlos. Nos damos cuenta cuando releemos que lo que leímos a los 15, a los 20 años, no es lo mismo que estamos leyendo a los 20 años. Y nos preguntamos si el texto cambió, sí, si el autor modificó el texto, o si nosotros somos los que hemos cambiado. Sí, fíjate que dice Pitol en El Mago de Viena acerca de él como un personaje lector. La lista de sus lecturas es descomunal, ecuménica y arbitraria, tanto en los géneros como en los estilos, las lenguas y las épocas. Se complace maniáticamente en hacer listas de los autores, de sus títulos, de las veces que ha leído cada uno de los libros, de todo. Hay en eso, me imagino, un pequeño grano de locura. Lee y relee a toda hora y apunta los detalles en enormes cuadernos. La lista de escritores más frecuentados, aquellos con quienes se siente como si estuviera en su casa, es la siguiente en orden de mayor a menor: Anton Chekhov, indiscutiblemente su autor favorito. Podría leerlo cada día y en todo momento. Conoce algunos de sus monólogos de memoria. Es el autor que le resulta más insondable de todos sus preferidos. Vislumbra que en la obra de ese ruso excepcional, bajo una aparente transparencia, se esconde un núcleo acorazado que lo convierte en el más oscuro, más misterioso de todos los autores que ha leído. Y nos da una lista de sus autores: Shakespeare, Nicolai Gogol, Benito Pérez Galdós, Alfonso Reyes, Henry James, Bertolt Brecht, Forster, Virginia Woolf, Agatha Christie, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Carlo Goldoni, George Bernard Shaw, Carlos Pellicer, Luigi Pirandello, Gombrowicz, Schlinder y hasta Pushkin. A mí me causa mucho orgullo, Carlos, coincidir con Sergio Pitol en muchas de sus lecturas. Fíjate que él es un gran lector de Chekhov. Yo empecé a leer con Chekhov. Es un gran lector de Borges. A mí me fascina también Borges. Él recuerda, por ejemplo, el cuento La Casa de Asterión, cuando lo leyó por primera vez en un suplemento cultural, en el suplemento de Fernando Benítez. Y él habla acerca de esa última frase de La Casa de Asterión, en donde dice: te fijaste, Ariadna, el Minotauro apenas hizo un esfuerzo cuando lo mató Perseo. Es una fascinación recordar todo eso, y creo que la prosa de Sergio Pitol merece la pena estarla recordando. Y el día de hoy, en la Quinta de las Rosas, vamos a tener una lectura precisamente del Mago de Viena, para conocer no a Sergio Pitol el escritor, sino a Sergio Pitol el lector, como un homenaje al maestro que está pasando por una situación de salud muy delicada, Carlos. Sí, qué bueno que tocaste el tema. Yo lo traía todo el tiempo en la mente, pero me daba tanta tristeza que siempre pasaba yo mejor a otra cosa. Pero bueno, ya lo tocaste de manera muy bien, así que pues adelante, ¿no? Con hay la que leer eso, Sergio, y también, ¿no?, vamos a leer a Chekhov en homenaje a Sergio Pitol, porque es uno de sus autores favoritos. Tenemos un cuento precioso de Chekhov que se llama Banca. Banca es la historia de un niño que ha vivido con su abuelo siempre, que es el mozo de una gran casa, y el abuelo lo manda a trabajar con unas personas en la ciudad, pero Banca es muy infeliz y le manda una carta a su abuelo para que lo rescate de ese lugar. Es un cuento estupendo, es muy Chekhov y lo vamos a leer también. Casi todos son muy cortos, ¿verdad? Tiene muchísimos, muchos, y todos son diferentes y muy divertidos, muy conmovedores. Es de verdad delicioso, Chekhov. Sí. Entonces vamos a leer, por supuesto, nuestro párrafo del Quijote, que ya estamos a punto de terminar la primera parte, un capítulo del Quijote. Vamos a leer a Sergio Pitol y vamos a leer también a Chekhov en este cuento que se llama Banca, Carlos. Muy bien, Armando, pues saludos. Llegamos a las 3 de la tarde, ya sabes, a comer ahí con Doña Dalia. Platicamos, escuchamos música, se pone buena la tertulia y terminando de 4 a 6 nos vamos al taller de literatura Libertad bajo palabra, que ya tenemos 8 años, Carlos, en la Quinta de las Rosas. Buena semana, cuídate. Carlos, saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Armando Ortiz, a ver, nuestros tuiteros revisteros. Toño Quinto, ¿qué dices, Toño? Dice, yo también estoy orgulloso de casi todos los libros que he leído. Y de los que no he escrito, no. Bueno, muy bien, Antonio, muy bien. Saludos a Semolina, saludos a Emilio Castillo. Yupi, qué bueno que va a estar Manuel Vázquez nuevamente en la revista. Sí, lunes a las 8:15. Luis Moreno Sánchez, hola, buenos días. Nuevamente es un placer estar escuchando su programa. Gracias, Luis, eres muy amable. Buenos días, Carlos. Sería muy bueno que publicaran estos avisos, o sea, todo esto que decimos de la cartelera, que lo publicaran en este medio o en tu muro, así como la cartelera. Bueno, si entras a la página de la UB, pues ahí está lo que corresponde a la UB, ¿no? Y el IBEC, bueno, pues tendrá lo propio. Lástima que no tengamos personal para que exprofeso lleve a cabo esto que estás tú planteando, pero una de esas, siempre el sueño de muchos de nosotros es armar una gran cartelera que involucre la Universidad Veracruzana, el Ayuntamiento de Jalapa, el Instituto Veracruzano de Cultura y los grupos independientes. Una sola cartelera. Bueno, no hay carteleras en Jalapa y ha habido varios intentos y no se han podido consolidar ninguna. Buenas ideas, pero o falta subsidio, o no se pudo, pero de veras, una coordinación que se articule muy bien, que haya un grupo de gente, de jóvenes, ¿no?, que manejen bien la cuestión de la informática y todo esto, una cartelera que nos permita saber en qué momento, por ejemplo, se van a juntar dos eventos, incluso para los que organizan eventos, a ver qué tenemos en la gran cartelera. No, pues fíjate que no conviene plantearlo aquí porque está la competencia, está muy fuerte con esto, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y que esté actualizada, que nos dé siempre una pequeña sinopsis de lo que se va a tratar. En fin, el Diario de Jalapa hace un gran esfuerzo, y se los digo porque además sé que no se les cobra a los grupos independientes, ahí con Celia Galloso, entonces es, digamos, la manera que uno tiene de enterarse, o bueno, a través aquí de programas como la revista, ¿no? Pero sí, hace falta una cosa así. Adriana, muchos saludos también. Y vámonos con música, faltan 12 minutos, 12 para que sean las 9. Chuchín manda. Siempre una ilusión que le da alas a ese corazón que vibra. El mundo tiene que escuchar tu voz para soñarse, como dice la canción, cantando las penas se olvidan. Cantando, cantando. El mundo es otra forma de vivir y una buena razón para seguir. café, un libro abierto, la revista. Contundente este trío de Pablo FG, Ayla Monpí y Mayito, en esto que se llamó Pa' que suene como yo. Faltan 7-8 minutos para que sean las 9. Saludo a nuestro compañero Raciel Martínez. ¿Cómo estás, Raciel? Qué gusto en saludarte. También un gran lector, Raciel. Dice que evocar al Mago de Viena es la mejor manera de preservar la imagen del maestro Pitol. Excelente, un abrazo igualmente para ti. No, y además, entre el Mago de Viena y antes, El Arte de la Fuga, ¿no? Esos son dos libros fundamentales para conocer quién era, cómo era Sergio, de todo este periplo que vivió cuando joven en Europa, en Polonia, pues como muchos académicos que se fueron para allá en condiciones a veces muy precarias, ¿no? Viviendo de manera muy austera, y de repente, bueno, pues la misma capacidad de algunos, en el caso de Sergio, que además hablaba varios idiomas, pues entonces empezaba a traducir, tradujo varias obras en polaco, empezó a darse a conocer y ya su situación empezó a mejorar. Pero, es decir, paralelamente a esto, pues Sergio nos va llevando por las calles, por los callejones, por las ciudades, en Budapest, en París. No, es una verdadera delicia. No es una novela, pero como si lo fuera, porque te lleva de la mano a tantos lugares que El Arte de la Fuga para mí fue una revelación. Y desde luego, pues luego El Mago de Viena, ¿no? Muy bien, nuestro Sergio. Bueno, ¿usted sabe qué es la pigmentocracia? Es una nota que aparece hoy en la página de opinión del Universal de Pedro Salazar. En México discriminamos, sin darnos cuenta, para decirlo pronto, pero la falta de intención no mitiga los efectos. El concepto y la definición son de Susana Vargas, el establecimiento de una relación entre poder y color de la piel y otros rasgos fenotípicos, como la legitimación del dominio de personas de piel blanca sobre personas de piel oscura. Tome nota, estimado Radio Escucha, porque resulta que esta clase de relación tiene plena vigencia en México. Ello a pesar de que la piel morena es patrimonio del 88% de nuestra población. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché que los mexicanos no éramos racistas, sino clasistas. Tampoco sé por qué me pareció una observación atinada que repetí sin reparos ni mayores reflexiones en muchas ocasiones. Dice Pedro Salazar, la idea de que en un país de mestizos se discrimine por estatus económico y o social y no por el color de la piel me parecía convincente, ¿no? Ahora sabemos que no es así. Nos guste o no, el racismo, la discriminación que conlleva, forman parte de nuestro acervo cultural. Y además hacemos muchas bromas de mal gusto al respecto, ¿no? Partiendo de la premisa de que la raza y el color de piel de las personas no necesariamente coinciden, al menos eso me han explicado los antropólogos, gracias a un estudio reconocido como PERLA, que es Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina, y también gracias a los resultados de una investigación realizada por el INEGI y el Colegio de México, en 2016 sabemos que el color de piel no determina, pero sí incide de manera relevante en las oportunidades y logros que las y los mexicanos obtienen a lo largo de sus vidas. La primera fuente de información para saberlo proviene de los propios mexicanos. Los investigadores visitaron hogares, les preguntaron a las personas pues cuál era el color de su piel, el tono, y para ellos les mostraron una paleta con 11 tonalidades, ¿no? El primer dato interesante que se traduce en un sesgo de los resultados es que los entrevistados tienden a clasificarse en tonalidades más claras que las de su color real. El otro día yo, una mamá le dijo a su niña, me dice, mamá, yo, ¿qué color? O algo así, no sé. Como le preguntó, me dice, ¿tú eres morenita? Dice, ¿yo morenita? No, no soy morenita. O sea, como no le gustó a la niña, ¿no? Por eso en otros estudios, vuelvo a la nota, se entrena a los entrevistadores para que sean ellos y no los encuestados quienes atribuyan las tonalidades. Pero lo cierto es que el deseo de ser más blancos de lo que somos ya es un elocuente indicador de cómo andan las cosas. Nos guste o no, tenemos que aceptar que no nos gusta ser morenos. Por eso, como se ha insistido hasta el cansancio en estos días, veremos la blancura de la publicidad, las telenovelas y como denunció Mario Arriagada hace algunos años, sobre todo en las revistas de sociedad. Pero este dato cultural tiene sus efectos, como se señala en el estudio que publicó el INEGI. Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y alta calificación se incrementan. Es decir, a la hora de contratar, prefieren uno más blanquito o blanquita que un moreno o morena. Por eso no es ningún disparate, y mucho menos un gesto racista. El mensaje que el presidente de esa institución envió a través de su cuenta de Twitter dice: las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas, y los de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. No se puede generalizar, ¿no? Obviamente, pero ahí está un dato, ¿no? Y si quieren leer completa la nota en el Universal, la página de opinión de hoy, Pedro Salazar Ugarte, se llama Pigmentocracia. Bueno, eso es por una parte. Y por la otra, como al ratito vamos a platicar con un amigo que se llama Eduardo Moncada acerca del café, pues y cuando son las 9 de la mañana en punto y él está reportándose atorado en el tráfico aquí en el centro, hay un artículo en la revista Algarabía de Camila Martínez que habla sobre la llegada del café a México. Dice que el descubrimiento de las propiedades estimulantes del café se lo adjudican diversas naciones árabes, como lo son Etiopía y Yemen. Y quizá el mito más conocido sobre su invención es la legendaria anécdota del pastor Caldí, que en una tarde, cuando perseguía a sus cabras en el campo, vio cómo éstas se acercaban a una planta silvestre y comieron los frutitos que allí estaban, y de repente se pusieron a brincar como chivas locas. Estaban felices de la vida por el efecto que les había hecho el café. Bueno, el descubrimiento de las propiedades estimulantes del café se lo adjudican a diversas naciones árabes. Y decía yo que quizás el mito más conocido sea este de las cabras, ¿no? Que se acercaban a una planta silvestre y engullían sus frutos rojizos, que es lo que llaman el café cereza. Más tarde, por la noche, el musulmán se percató de un cambio significativo en la conducta de sus carneros, que se mostraban inquietos, ¿no? Y sin intención alguna de dormir. Y a la mañana siguiente el pastor fue intrigado a recoger los frutos de la planta silvestre y los llevó a su casa, y sentado frente a la hoguera se los llevó a la boca esperando percibir al momento sus efectos, y tuvo una gran decepción, pues no sintió un cambio instantáneo en su persona, ni siquiera el sabor le pareció apetitoso. Luego vamos a continuar con el artículo, está muy interesante, pero ya se me juntaron aquí los clientes. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo te va, Carlos? Bien, gracias. Dime, ¿cómo estamos? Pues, esperando a la 1 de la tarde, ¿no? Ah, de veras, ¿verdad? Sí, sí, vamos sí. Vamos a jugar contra la poderosa Alemania. Poderosa Alemania, eso sí, sin duda alguna, ¿no? Buen juego el de ayer, ¿eh? Qué bonito. Muy bueno. Qué bien jugado. Oye, este muchacho Vidal. Sí. Y es que además, parece como de la mala salvatrucha. Se pareciera. Cuando se te viene encima sí. Como un ferrocarril. Dice Javier Aguirre, ¿o brincas? No, pero qué bien juegan, Tanto, bueno, obviamente, para mí me gustó que hubiera ganado Chile, además por ser de América. Porque juegan muy bien. A ver si igual y nos toca con ellos. Bueno, pues acuérdate, 7-0, está perfecto. Bueno, que nomás sean 3. Nomás 3, 4. El portero, Claudio Bravo, impresionante, ¿no? Uh-huh. Parando muy los bien, penaltis. Y además, también durante el juego hizo muy buenas atajadas. Uh-huh. No, son muy bien. Gran equipo Chile, ¿eh? Sí, es muy bueno. Ya está en el top 10. Sí. Ahorita es, yo creo que el mejor equipo de América del Sur, ¿no? Mejor que Argentina, mejor, Chile. Sí, Brasil, mejor que Brasil. Esta generación salió muy buena. Excelentes. Pues muy bien, esperemos a la una, a ver cómo nos va. ¿Qué nos traes tú? Mira, traigo un libro, una novela que se llama Los andamiajes del miedo, de Pedro de Isla. Es una historia que sucedió en Monterrey a finales de enero de 1977, de un hecho criminal. Hay un joven empresario que se llama Edgar Contreras Martínez, que se va a un antro, bueno, antes eran discotecas, ¿no? Sí, allá en Monterrey, es un hecho real, que se llama el Sargento Pimienta. Uh-huh. Ahí conoce a dos estudiantes yucatecas que habían conseguido una beca para ir a cursar sus estudios en el TEC de Monterrey. Uh-huh. Platica con ellas, le gusta una de ellas, y ya cuando se van, él les ofrece darles un aventón. Uh-huh. En el camino le surge el demonio a este joven. Y entonces le surge el demonio, le entra el demonio, a este joven. Y entonces las maniata, una le intenta violar, se hacen forcejeos y mata a una de ellas, se le da un disparo, pero queda viva. Uh-huh. Entonces la que queda viva, que él pensaba que estaba muerta, pues logra pedir auxilio y cuenta la historia. Entonces, en 1977 se convierte pues en uno de los casos que conmovió a Monterrey, ¿no? Por el hecho de que era un joven empresario de la zona. Y entonces Pedro de Isla retoma este caso y hace una novela a partir de estos hechos. Y va reuniendo tres historias. Una de un escritor que encuentra una novela que es la está vendiendo una señora que se encuentra en el periódico, un anuncio que dice: vendo novela terminada, éxito seguro. Entonces él era un escritor, el personaje es un escritor, y empieza a buscar, y le llama la atención, y es una viejita que vende la novela de su hijo que se había muerto, que curiosamente todo el mundo se llama Edgar, como el asesino. Uh-huh. Y compra la novela y es esta historia. Entonces la retoma y con un periodista empiezan a ver todos los hechos que hay alrededor de este asesinato. Pero lo que llama la atención Pedro de Isla es lo siguiente: que la sociedad de Monterrey protege al joven empresario y dice que él no tuvo la culpa, que la culpable son las mujeres. Ándale. Porque primero, porque no son de Monterrey, son de Yucatán. La gente de fuera es la que hace siempre el mal. ¿Qué hacían dos mujeres solas en la discoteca? Ah, pues esos son los argumentos de los violadores, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y además tomando. Además tomando, imagínate, además no, por favor, claro. Eso era una invitación para la violación. Sí, exactamente. Entonces, ellas son las culpables. Sí. Entonces, esos argumentos llevan a que la condena sea nada más de 10 años, y sí, pasan 4 años y el gobernador de Nuevo León le da el indulto al joven y sale. No me digas. Entonces, es lo que le llama la atención a Pedro de Isla, ¿no? Y sobre ese... Sobre eso. Es medio periodístico, entonces. Sí. Sí, obviamente lo trata de forma novelada, ¿no? Uh-huh. Muy bien escrita, por cierto. ¿Sí, Los andamiajes del miedo. Pedro de Isla, ¿de dónde es este muchacho? Es de Monterrey. Él es de Monterrey, justo es de Monterrey. Entonces, toma esa historia, lanza una novela, y sobre todo, digamos, el fondo está las cuestiones morales, ¿no? Uh-huh. De lo que sucede en una sociedad que se cierra a la realidad, ¿no? Y que defiende a su paisano. Uh-huh. Y le echa la culpa a las mujeres. Qué bárbaro. Entonces eso es lo que le preocupa a él en esa novela. Era un caso aislado. Tantos y tantos que... Y además los que imparten justicia, ¿no? Exacto. O sea, que toman esas referencias, ¿no? Uh-huh. Machistas. Así es. Llama la atención al final de la novela una carta que publica, no sé si sea real o es ficticia, que publican los lectores del periódico donde se publica la, donde se edita la noticia, que dan todos sus argumentos que te estoy diciendo ahorita, que prácticamente las mujeres son las culpables de lo que pasó. Qué bárbaro. Entonces está muy bien, ¿eh? Además es una... ¿Cuánto vale? Está muy bien escrito, cuesta 140. Te doy 20. Perfecto, muy dale, bien. Dale. Qué rápido, hacemos un rápido negocio. El remate de libros. Que te vaya, bueno, muy bien. Que estés bien, Carlos. Y suerte, mexicano. Esperamos a la sí, una. Se puede. Bueno. Sí, se puede. Sí. Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Nueve con ocho minutos, las 9:08. Somos racistas y clasistas, dice Molina. ¿De qué se ríe Duarte? Bueno, pues estábamos hablando de café, de cómo se, pues de cómo se conocieron las propiedades del café. Y hay, pues hay desde la, de las leyendas, ¿no? Y varias, este, situaciones que se han estado manejando a lo largo del tiempo, a lo mejor es lo menos importante, pero de que es un algo imprescindible para la vida de muchos, entre los que me encuentro, y desde luego, este, en términos de economía y demás, pues este siempre hace que la cafeticultura o el café mismo sea un tema, este, pues recurrente, ¿no? Y además que nos llama mucho la atención, porque no es cualquier cultivo del que pudiéramos hablar, y bueno, a mí que si cultivamos remolachas o no, pero cuando dice uno café es que me compete a mí también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo estás, Eduardo Moncada? Muy bien, Carlos, de muchas gracias. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Una conferencia? Es una conferencia que imparte el doctor Mario Fernández Alduenda. Él es tecnólogo en alimentos e hizo su tesis doctoral en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Trabaja, él es el subdirector técnico del Instituto de la Calidad del Café, del CQI, que tiene su sede en la ciudad de Portland, Oregon. Entre las funciones que desempeña Mario ahí en el Instituto de la Calidad del Café está la formación de cuadros, tanto de cuadros sensoriales, de gente que preparan, que educan sus sentidos del gusto, del olfato, del tacto, para calificar cafés especiales y cafés extraordinarios. ¿No cualquiera puede o cualquiera puede ser catador? Pues se necesita un entrenamiento. Cualquiera. ¿Pero cualquiera puede tomar el entrenamiento y llegar a ser catador? Sí. ¿Si sigue ciertas reglas? Sí, por supuesto, de disciplina y de calificaciones reiteradas. Cada 3 años te tienes que ir a calibrar. Es decir, ¿no hay algo natural que tú puedas tener como para ser un buen catador? Pues sí, a lo mejor, papilas, no a, claro, por supuesto, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista anatomofisiológico, uh-huh, pues una cantidad interesante. Es que a mí me llama mucho la atención eso, porque bueno, sí los obligan un poco en la disciplina a qué es lo que están metiéndose a la boca, ¿no? Porque les puede pervertir un poco el gusto, o mucho, ¿no? Sí, y además, bueno, el olfato, ¿no? O sea, todo este... Pues si no tienes buen olfato, pues ahí, por ¿no? supuesto. Ajá. Sí, nos explicaba en un curso que dio el día de ayer, dio ayer y antier, un curso de química para el café, el cómo funciona el cromatógrafo de gases para poder determinar cuáles son los compuestos, cuáles son las notas que están presentes en un café. En este caso, él mismo nos va a impartir la conferencia Panorama Mundial de la Cafeticultura. Y estos son algunos de los temas que se van a tocar, ¿no? Él va a hablar de los paradigmas del café, él va a hablar de lo que sucede entre las grandes producciones, por ejemplo, Brasil, Vietnam, Colombia, y el paradigma de la calidad, que es desde mi punto de vista, y creo que de él también, la respuesta y la solución para los pequeños minifundistas cafeticultores de este país. O sea, ellos estamos invitando sobre todo, ¿y a quién más? No, yo creo que esto es para el público en general. Ajá. Esto es un tema de cultura general. El entender qué está pasando a nivel mundial con el café, sí, es un tema que ha despertado un gran interés. Lo hemos visto en la respuesta de las personas para inscribirse. Lo vamos a realizar en el auditorio del Instituto de Ecología, que está en el Campus 3, la parte nueva. Cuando tú vas de Jalapa hacia Coatepec por Briones, por la carretera antigua, encuentras en la margen izquierda el Instituto de Ecología. Terminas, lo atraviesas, pasas la entrada al jardín Clavijero, cruzas el puente del río Sordo y estás en Coatepec. Ajá. Apenas cruzas el puente, entras a la izquierda y es el Campus 3, el Cluster Biotecnológico. ¿Cuándo? Es precioso. Es el sábado, el próximo sábado, 1 de julio, a las 5:30 de la tarde, a las 17:30 horas. Uh-huh. La cooperación que pedimos para los gastos que esto implicó y que implica es de $250. Uh-huh. Ahí no tiene caso dictar de un numerote de la cuenta. Nos hablen por teléfono al 22-81-63-4402. Otra vez, me quedé a la mitad. 22-81-63-4402. Ese es mi cel, entonces ahí les podemos dar información. Eduardo Moncada. Eduardo Moncada. Lleguen temprano, y va a haber mucha gente, ¿sí? Tenemos en la mesa del presidente. ¿Y va a haber café? Por supuesto, por supuesto. Dice, no, va a haber té. Va a haber café de Songolica y va, ajá, a haber café de Coatepec, que son los orígenes que tiene. Y esta cosa tan rica que nos hiciste el favor de traernos el otro día. Esto es... Está bien rico. Esto es... Tierra Rara. Mi marca, Tierra Rara. Esta es una cuestión... ¿Qué tal está, Chuchín? De lujo, ¿verdad? Lo que pasa es que son cafés con una calificación muy alta. Si tú dices, yo tengo buen café, pues muéstrame tu calificación. Y eso solo lo puede entregar un panel de evaluación sensorial que tiene. ¿Es orgánico? Mira, no me gusta decir orgánico porque es evidentemente orgánico. Uh-huh. Es libre de agroquímicos. O sea, no hay herbicidas, no hay plaguicidas. Prácticamente no hay fertilizantes, ¿no? ¿Y aquí en este teléfono tú puedes surtirle a la gente? Por supuesto. 2281-634402. Sí, sí, está muy rico. ¿Tienes diferentes molidos o nada más? No, por supuesto, la gente pide. Porque por supuesto. Por ejemplo, a mí me gusta el molido árabe, el molido fino. Ah, fino. Sí, por supuesto. Sí hay. Sí, claro que sí. Mira, claro, huele a través de la bolsa. Incluso, además, la bolsa está muy bonita. Es muy sencilla, sí. Pero me muy gustó, bonita, es sí, un café cereza y todo. Bueno, sí. ¿Qué más entonces? Pues ¿qué más está, me quieres decir? Es esto, ¿no? Que nos acompañen el próximo sábado 1 de julio a las 5:30 de la tarde en el Instituto de Ecología Campus 3, en el auditorio del Biomimic, se uh-huh. llama. Para la conferencia que impartirá Mario Fernández Alduenda, Panorama Mundial de la Cafeticultura. No es nada más para académicos, sino es para todo público. Va a tratar el caso de China, va a tratar el caso de Birmania, va a hablar sobre... O sea, para gente interesada en economía, en agricultura, para todo el mundo, ¿no? Por supuesto, por allá van una serie de temas. Bueno. Los aspectos, cómo influye el cambio climático, hacia dónde va la genética del siglo XXI. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Carlos. Eduardo, pues que todo salga bien. Ándale, pues. Nos estamos escuchando. Seguro. Que te vaya muy bien. Hasta luego. 8:16. lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Bueno, muy bien. Sur Caribe y Ricardo Leiva en este mundo loco, loco, loco. No dejen de ir a ver lo de Javier Barria, ¿eh? Allí en Área 51 son tres tandas, cada tanda por 40 pesos. Es una comicidad que no es frecuente ver ya actualmente. La comicidad que se ve en la televisión es muy grosera y muy repetitiva, ¿no? Por más que pueda haber uno que otro buen cómico, pero aquí es otra cosa, es un poco como lo de la carpa, más como el teatro de revista, porque él lo encontró su camino allá en Mérida con una familia que ha hecho pues todo un acontecimiento, yo diría que generacional, de la comedia, los hermanos Herrera. Algunos de ustedes, que ya no se cuecen en un hervor, se acordarán del Chino Herrera, pues ese Chino Herrera era de esa familia también. Entonces es una comicidad muy padre, y además es a lo que se dedica él, y ha encontrado un grupo de gente que, bueno, son muy buenos. Entonces, de veras que es para ir a pasar un buen rato, es que nos hacen tanta falta, ¿no?, de tantas broncas. Entonces, bueno, ahí en Área 51, hoy 7:30, no me acuerdo, pero pues lleguen a las 7, ¿no?, para que sea más temprano. Si quieren una tanda, 40. Si se quieren quedar a la otra, pues otros 40, que son diferentes, obviamente, ¿no? Bueno, pues entonces ya lo saben, Área 51, en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. Y Juan Meléndez presenta el libro 150 sones jarochos, por otra parte. Saludos a Maribel Sánchez del Diario. Con la presencia de Bernardo García y Rafael Rodríguez, Juan Meléndez de la Cruz presentará hoy en Jalapa su libro 150 sones jarochos. A las 6 de la tarde en Realia, Instituto para la Cultura y las Artes Jalapeños Ilustres número 66. Frente a la Escuela Bosa, ahí por el recreativo. Bueno. Ah, lo de hoy, a las dos cosas en directo hoy, aquí en nuestro auditorio, a las 6 de la tarde, el ensamble clásico de guitarras. Pueden ustedes venir, la entrada es gratuita, nuestro cómodo auditorio. Y la acústica de aquí para música, pues es rica, porque es un auditorio chico, pero está muy bien como para música. Entonces aquí los esperamos. Si no pueden, pues a través de Radio Universidad o de Radio Más, que se hermanan en este tipo de proyectos, pues entonces lo pueden hacer. Nosotros nos estamos despidiendo. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos los compañeros, gracias, buenos días, y gracias a ustedes, los revisteros. Sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos. pasando el tiempo, como un recuerdo en un redespierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Escuela de Triatlón de la Universidad Veracruzana inicia actividades a partir del 14 de agosto, respaldada por la Dirección de Actividades Deportivas. Las categorías que atenderá son infantiles para elementos de 6 a 12 años de edad, juveniles de 13 a 17 años y la categoría mayor reunirá a deportistas de 18 años en adelante en ambas ramas. Se impartirán los conceptos básicos de este deporte en los siguientes horarios: matutino de 6 a 9 horas, el vespertino de 16 a 19 horas, de lunes a viernes, teniendo como responsable a Santiago González Cerralde. Para mayores informes, acudir a las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas, ubicadas atrás del Complejo Acuático Universitario y frente a la Facultad de Contaduría. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Love a man, oh, where can you be? The night is cold.